Gracias, Carmen. Las 5 y 2 minutos, una menos en Canarias, es lunes. Comienza la tarde en Kiss FM. Estás en Play Kiss con Ricky García. You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide. Love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time. Picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Never could have hoped to win. You're starting down the road, leaving me again. The threats you made were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time. Picking up the pieces. Corría el año 1983 cuando Elton John dijo: yo soy el rey en los 60, en los 70, lo seré en los 80, en los 90 y para el resto de la eternidad. ¡Claro que sí! De su álbum Too Low for Zero, esto es I'm Still Standing. De esta manera comenzamos hoy. Las 5 y 4 minutos, las 4 y 4 en Canarias. ¿Qué tal el fin de semana? Bien, un par de días de asueto, ya relajaditos, a puntito. Para terminar el lunes, sí, porque tengo buenas noticias. El lunes se está terminando. ¡Buenas tardes! Y Leo Garriga y Víctor Álvarez, y hoy con nosotros Carmen Desmonts para ponernos al día en el boletín informativo puntual. Bueno, y hoy no es martes, pero es 13. ¿Coqueteas con las supersticiones? ¿Te la jugarías todo al 13 en la ruleta? ¿Te quedarías con un décimo de Navidad que termine en 13? Bueno, hoy queremos saber, y luego os lo desarrollo, ¿cuál es vuestra superstición o manía más relevante, más rara o divertida? 606-712-658, 606-712-658 y en nuestras redes. Buenas tardes. Señoras y señores, presten atención, por favor. Aquí comienza Play Kiss con Ricky García. She's into superstitions, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition, that girl's gonna make me fall. She's into new sensations, new kicks in the candlelight. She's got a new addiction for every day and night. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. She'll make you live a crazy life, but she'll take away your pain like a bullet to your brain.

Pues venga, vamos con este lunes, que nos encantan los lunes, ¿eh? Bueno, sobre todo porque nos reencontramos con vosotros, ¿eh? Ya, ya, los lunes cuestan. Y si para más inri es 13, entonces apaga y vámonos, ¿eh? Por suerte estás escuchando Play Kiss, la píldora mágica para que se te pase rápido y sin dolor, capaz incluso de arreglarte un lunes y 13. Pobre 13, ¿eh? ¿Qué manía le tiene todo el mundo al 13? Que si qué feo el 13, cuántas supersticiones despierta el 13, que si suena suave... 13. Tiene musiquita, 13. Mejor 13 pagas o 13 uvas. Es más, si 13 fuera un emoji, sería un morrito que te da un besito. Y como sabemos que no os convencemos que vosotros ni 13, ni gato negro, ni espejo roto, y más en vísperas de tentar a la buena suerte, hoy os vamos a preguntar cuál es tu superstición o manía más relevante, más rara o divertida. Antes de entrar a un sitio, ¿siempre te miras la bragueta? ¿Solo comes galletas en número par? ¿O 6, 8 o 10? ¿En la acera pisas solo las baldosas blancas? Cuéntanoslo. 606-712-658. 606-712-658. Y hoy que estamos a día 13, pues con los amigos de Smartbox tenemos un pack que se llama... Dos días... con encanto. Hello. Estás en Play Kiss. ¿Cómo? Con Ricky García. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. Deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on?

Forever. Eso sí, pero no revueltos, ¿eh? Pensábamos que iba a ser flor de un día, Rick Astley, ¿eh? Y lo fue de dos. Never gonna give you up. Y este tremendo Together Forever, que ya te veo ya, ¿eh? Te ha puesto de buen humor. Esa es nuestra misión. 20 y las 6, las 5 en Canarias. Llega vuestro turno. Y es que como hoy es lunes 13, hemos decidido, bueno, pues vamos a preguntarle a nuestros queridos oyentes, a nuestra gran familia, pues si tienen alguna superstición o manía así rara, divertida. Vámonos hasta Salamanca, ahí está nuestra amiga Rosa María. Desde que me dijeron que poner un espejo enfrente de la puerta de la entrada de casa atraía a los más allá, los muertos, y nunca pongo ninguno por si acaso. Pues a los muertos lo sé, pero hay muchos fantasmas a los que les encanta mirarse en los espejos. Por cierto, Rosa María, Fórmula 44. Ricardo desde León. Hola, yo supersticioso soy bastante, pero siempre con lo mismo. Sí. No me gusta que acaben las cosas en 6. Y luego tengo una manía. Sí. Esa manía que tengo es un santo que tengo en el coche, el apóstol Santiago, y cuando subo le tengo que tocar y cuando bajo le tengo que tocar, y si no estoy en el coche y estoy en el camión le tengo en una pulsera en la muñeca y le tengo que tocar para bajar y para subir. Esa es mi manía. Ricardo, la manía te la tiene el santo a ti de tanto tocarle. Hasta las 8, las 7 en Canarias. Es Play Kiss. Esto es Kiss. Oh, my love, we've had our share of tears. Oh, my friend, we've had our hopes and fears. Oh, thank God it's Christmas. Busca Play Kiss en tus redes sociales. Estamos en Instagram y Twitter, @PlayKiss_es. @PlayKiss_es. Facebook, Play Kiss. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. You just leave it all up to me. I'll show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. You gotta not talk dirty, baby, if you wanna impress me. You can't be too flirty, mama. I know how to undress me. Let me be your fantasy, and maybe you could be mine. You just leave it all up to me. We can have a good time. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. Think I better dance now. Para las 6, serán las 5 en Canarias. Bueno, vosotros tenéis una sana costumbre, que es la de mandarnos fotos con las camisetas que os mandamos, y nosotros os devolvemos esa costumbre saludándoos por antena. Y hoy toca saludar a Francisco, nuestro Paquito de Escañuela, localidad considerada mejor pueblo menor a 2.000 habitantes de España. Francisco está jubilado, le encanta el bricolaje, pero sobre todo es un manitas reparando relojes. Y mientras hace sus bricolajadas, pues claro, le acompañamos con la mejor música de los 80, porque dice que a él le encantan los 80. Pues nada, hemos publicado tu foto con la camiseta, Francisco. Un saludo muy grande y un beso para ti. Y vosotros ya sabéis, ¿eh? Familia de Kiss, mandadnos vuestras fotos, las colgaremos en nuestra red y seremos cada día una familia más grande. Esto es Play Kiss con Ricky García. I blame you for the moonlit nights when I wonder why are the seas still dry. Don't blame this if it's satellite. tardes en Kiss, Ricky García. All right. Play Kiss. Desmonds, que nos va a poner al día ahora con el informativo puntual, y a la vuelta conoceremos algunas de esas efemérides divertidas del mundo de la música, y te pondré la canción con el riff de piano más reconocible de todos los tiempos. Esto es Kiss.